Hoy es viernes 6 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La plaza Eguzki se vestirá de morado mañana. Así es, Garasi. En una fiesta reivindicativa vestirá la plaza Eguzki de morado a partir de las 12 del mediodía, con gran cantidad de actividades en torno al 8 de marzo. En la misma se inaugurará una exposición fotográfica realizada por mujeres a mujeres de Berriozar. El folclore también estará presente, esta vez de la mano de Ulargui. Una exhibición deportiva de patinaje y gimnasia rítmica abrirán el espacio al deporte femenino de Berriozar en la plaza de Eguzki, y a la 1 del mediodía un teatro a cargo de la asociación Flor de África. Durante toda la jornada, talos, pinchos y exposiciones en esa plaza de Eguzki. El domingo 8 por la mañana se anima a todo el mundo a participar en la manifestación convocada en Pamplona a las 12 del mediodía, y ya por la tarde de vuelta a Berriozar con el teatro Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Como hemos comentado, en unos minutos tendremos la ocasión de charlar un rato con una de las componentes de esta compañía. Campeonato Navarro de Bercholaris. Así es, la semifinal del Campeonato Navarro de Bercholaris se celebrará este sábado a partir de las 5:30 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. En el mismo participarán John Barberena, Julio Soto, Eneco Fernández, Íñigo Laechea, Alazne Unchalo y Saray Robles. Las entradas se pueden comprar por 10 euros en la Ecodenda Equia, Bar Caleberri o en www.bertsozarrerak.eu. Sí, por supuesto, a través de Berriozar y Ratia, que tenemos 3 entradas para regalar. Solamente hay que llamar al 948-06-5599 y decir quiénes son las 6 bercholaris que participan en esta semifinal. Baina ni espaina izemen. Gaur eta ostiral bitarte, Nafarroako bertxolari txapelketa final aurrekora joateko 4 sarrera doainik. Kaixo Berriozar magazinaren eskutik, hemen Berriozar irratian, eta Berriozarko udalari esker. Goizeko 9:00-10:00 laurden gutxi bitarte, 9:48-06-55-9 telefonora daitu, eta Berriozarren ospatuko den final aurrekoan parte hartuko duten bertsolarien izenak asmatuz gero, sarrera bat doan zuretzat. Y después de los berchos, Xavi, tendremos Euskaldunen Afaria. Así es, organizado por Zorroca y AEK dentro de la programación de la Corrica Cultural. Las personas euskaldunes de Berriozar podrán juntarse en torno a una mesa y buen ambiente en la cena organizada por la asociación Zorroca, Elkartea y AEK en el Kirol Taberna. Para apuntarse a la misma, las personas interesadas pueden dirigirse al Euskaltegi Auzalor o al propio bar Kirol Taberna. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol, que tendrán lugar, Xavi, este fin de semana. Cuéntanos. Sí, en concreto de los que vamos a señalar a continuación el fin de semana, y el más en concreto todos el sábado. El equipo regional femenino jugará en Barañáin contra el Lagunak a las 12 del mediodía. El primera regional jugará en el campo del Irati contra el Rochapea a las 3:30 de la tarde. El segundo juvenil contra el Beticoscor en Lecumberri. Estos a las 4:45 de la tarde. El cadete A se va hasta Arroniz para jugar contra el Zaramonza a las 6 de la tarde. Y quien se queda aquí en Berriozar, el único equipo de estos que se queda en Berriozar, es el Cadete B, que jugará contra el Lezcairu mañana también a las 12:15 del mediodía. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? En concreto, la predicción para hoy nos cuenta Garasi que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos con algunas nubes altas por la tarde, viento aflojo